Frecuencia Abierta. Ahora en Frecuencia Abierta se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Anda bien? Buen día, buena semana. Gracias igualmente. Queriendo saber cómo pinta justamente la semana que estamos comenzando. Bueno, tenemos fútbol mañana y el miércoles. Es una semana de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. Mañana martes, 7:15 en el Centenario, River Melgar por Copa Sudamericana. River tiene chance, tiene que ganar mañana frente al equipo peruano. Y 9:30 de la noche, Nacional en La Plata con Estudiantes de La Plata. Nacional está con 4 puntos igual que Bragantino. Estudiantes está líder con 7. Entramos a jugar la fecha número 4 de la Copa. Recordar que son 6 partidos y que clasifican 2 por grupos en la Libertadores y el tercero va a la Sudamericana. Este es un partido importante para Nacional contra quien está liderando y que el viernes de noche ganó por el Campeonato Argentino. Nacional puede tener de 2 a 3 cambios en el equipo. Lozano por Cándido, Treza por Castro y capaz Zavala por Monseglio podrían ser las variantes de Nacional que ya están en Argentina esperando el partido. El arbitraje será de Wilmar Roldán, colombiano, para este compromiso entre Estudiantes y Nacional. Y el miércoles tenemos a Wander jugando en Venezuela. Wander se ha eliminado ya de la Copa Sudamericana, juega 7:15 con Metropolitanos. Y a las 9:00 p.m, un partido clave entre Olimpia de Paraguay y Peñarol. Peñarol está con 3 puntos, Olimpia está con 2. A Peñarol le van a quedar después 2 partidos de local, pero yo creo que Peñarol debería pensar en sumar ahora en Asunción del Paraguay para quedar cubierto. Por un lado, si Peñarol no pierde, prácticamente que elimina el Olimpia, y bueno, Peñarol se posiciona para ir a pelear con Colón el segundo lugar, y bueno, el peor escenario sería después clasificar a la Sudamericana, que bueno, el tercero iría, pero lo primero me parece que para Peñarol es mejorar en juego, mejorar en defensa, tratar de no cometer errores que le cuesten goles, y bueno, el técnico prepara al equipo para jugar este miércoles a las 9:00 p.m. con el arbitraje de Anderson Daronco. Lo otro que te quería comentar es que ayer, hablando con el presidente Peñarol, Ignacio Rubio, nos decía que se está trabajando en la venta de Agustín Álvarez Martínez. El jugador se va a ir en junio de Peñarol. Esto ya es concreto, el jugador se va en junio. Y Peñarol incluso tuvo la semana pasada la visita a un equipo italiano que vio el día que Álvarez Martínez justo cortó la racha de goles sin convertir, el día que hizo el gol. Y que, bueno, Peñarol lo que pretende son 14 millones de euros por el 80% del pase de Agustín Álvarez Martínez. Vamos a ver si lo termina de concretar, pero en principio el jugador se va a estar yendo en el mes de junio. Esto con respecto a los grandes y a la actividad local. Después te tiro un par de títulos de cosas así trascendentes. Real Madrid campeón en España con Valverde, con 23 años, logrando su 5º título. Benzema goleador y el Real, bueno, ganó 4-0 al Español. Perdió el Atlético Madrid de Suárez, que jugó 70 minutos. Con el Bilbao ganó el Barcelona. El que se sigue destacando es Darwin Núñez. Ayer nos decía el presidente Peñarol que Peñarol tiene ahí un porcentaje en el futuro de la venta de Darwin, chiquitito porcentaje, pero que en plata le puede significar de 3 a 4 millones de dólares a Peñarol, porque se está hablando de que la venta de Darwin Núñez ahora en junio va a ser arriba de los 100 millones de euros, una venta extraordinaria, ¿no?, del Benfica. Ayer hizo un nuevo gol para la victoria de Benfica 1-0. Por otro lado, hoy vuelve Cavani a estar a la orden en el Manchester United, y también Cavani tiene que resolver su futuro, que está fuera de la Premier y que probablemente elija la Liga Española. Ahí hay que ver a qué equipo en la Liga Española puede ir Cavani. Lo otro, en la Premier ganaron tanto el City como el Liverpool, es un mano a mano. City tiene 83 puntos, Liverpool 82, ganó City 4-0 al Leeds United y ganó el Liverpool 1-0 al Newcastle. Hubo fútbol de la B acá en Uruguay el sábado. Atenas de San Carlos, atención, perdió con Sudamérica 1-0, Progreso 1-0 a Miramar, Racing 2-0 a Juventud, Uruguay Montevideo 3-1 a Cerro, Villa Española 3-2 a Rampla y Central Español 3-2 a La Luz. Te diría que lo más importante de la B. Y no me quiero ir hoy, Jorge, sin señalar que te diría que uno de los hechos más importantes del fin de semana para el deporte uruguayo se dio en el atletismo en San Pablo. Emiliano Lassa, que corre con la camiseta de Peñarol, Tuvo récord nacional en salto largo en San Pablo y clasificó al Mundial. Saltó 8.28, es el mejor atleta que hemos tenido en muchos años, prácticamente uno de los mejores de la historia. Medalla, ¿se acuerdan? Diploma en los Juegos Olímpicos de Río con aquel sexto puesto. Después, mejor posición también en Mundiales, en el séptimo puesto también de Londres en el 2017. Ahora supera su propio récord nacional y se lleva el oro y va a participar defendiendo a Uruguay en el Mundial de Oregón en Estados Unidos el 15 de julio. Así que fue de los hechos más destacados del fin de semana la actuación del atleta a Emiliano Laza en salto largo. También Débora Rodríguez ganó una medalla de oro en Brasil, en San Pablo, en este World Continental Tour que tuvo el fin de semana. ¿Vuelve el fútbol uruguayo esta semana? Sí. Sí, el viernes de noche. El viernes de noche tenemos la fecha número 11 que estará arrancando. Viernes, sábado, domingo y lunes se divide en los cuatro días de actividad. Y el viernes debuta Sebastián Eguren como nuevo técnico de Torque frente a Cerrito en el partido inaugural de la fecha. Hay una propuesta de la Mutual de Futbolistas de no jugar el 14 porque hay 80 futbolistas que tienen que dar el examen de secundaria ese día, ¿es cierto eso? Sí, pero se está buscando la vuelta para que, bueno, se pueda contemplar de que haya actividad, porque la verdad que en el fútbol no puede permitirse no jugar. En este caso, yo creo que siempre la formación del jugador es importante, que ayuda a los futbolistas a que estudien, a que puedan desarrollarse, pero también la actividad tiene que tener una seriedad y una planificación y no se puede estar parando permanentemente, y menos un sábado, que es el día del fútbol. Lo que se va a buscar es fijar partidos después de los horarios de los exámenes para que los jugadores puedan dar el examen y posteriormente tener, bueno, su actividad como profesionales, ¿no? Federico Buizán, buena semana para ti. La charlamos seguramente en el correr de la semana después de la actuación de los grandes en la Copa Libertadores. Un abrazo grande, saludos. Muy amable, gracias, chau. Frecuencia abierta.